Pues hola, buenas noches y bienvenidos este lunes 17 de marzo, a punto de entrar la primavera y la sangre se altera, y si encima hay luna llena como hoy, más me altero yo. Bienvenidos a la hora del licántropo en este mes de marzo, cuando son las 11 y 5 minutos y después de haber degustado La Voz del Árbol con Carlos Pizarro y compañía, llega mi turno. Hoy, bueno, pues un programa de música variadita, algunas recomendaciones de cine, algunas dedicatorias por cumpleaños y, sobre todo, un anuncio de que el licántropo se tomará unas vacaciones a partir de marzo. Así que estamos ante estos dos últimos programas, pero prometo que serán, bueno, tres contando este, serán realmente interesantes. Así que vamos a comenzar con un tema y con la primera dedicatoria por cumpleaños para Mayra, con este tema de Marco Mazzini titulado Mi amor allí estará. Sueños andaré sobre otra estrella si es que dos enamorados se podrán en otra vida ya. Mi amor allí estará. Mi amor allí estará. Dejará más sola cuando tú, tras dos minutos, abrirás tus grandes ojos frente a dos desconocidos, los ladrones de mis ojos. Cuando yo vaya al trabajo, llenaré en la boca tu café. Toda la poesía que en un amor se ve, con quien estés un día, que allí el amor esté. He puesto mis raíces debajo de tu casa, y mientras siga habiendo luces, no. Los pasos que tema un poco romanticón para abrir este programa de la Hora del Licántropo, y vamos a seguir con un tema en, digamos, en la línea. Nora Jones y ese tema titulado Be Here to Love Me. Yeah, I see conclusion in all this confusion. Though you and I both know it's only the warm glow of wine. That's got you to feeling this way. But I don't care, I want you to stay. Just to hold me and tell me for the play. So just hold me and tell me you'll be here to love me today. De la dulce voz de Nora Jones, vamos a dar el salto a Paul Kelly y este tema titulado We Started a Fire. Can't pull out. 11 y 20 en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Silverchair, ¿Do You Feel the Same? If I was see-through, or would you just read my spine? Would I be red? If I was see-through, would I be red? If I was see-through, would I be red? If I was see-through, or would you just read my spine? Now vamos a recuperar a los clásicos y maravillosos Supertramp con Take Me Long Way Home. When you go home tonight, you must take the long way home. Thank you. Bueno, pues antes de llegar a la sección de cine del licántropo, vamos con la voz de una chica muy personal a la que tuve oportunidad de ver aquí en directo en el Teatro Jovellanos, Tanita Tikaram, Every Day Is Now. Thank you. Pues llegamos a la sección de cine de Licántropo, hoy con tres films. El primero de ellos, Karate a muerte en Bangkok, de 1971, una de las cuatro películas íntegramente en la que participa Bruce Lee, dirigida por Lu Wei, protagonizada por Bruce Lee, Maria Yi, James Tien y Yi Chien Han, entre otros. Una película que fue la primera película de Bruce Lee, la que luego le catapultaría a la fama en los Estados Unidos para rodar Operación Dragón, y que fue un éxito total en Oriente y que le convirtió en la categoría de ídolo de los chinos y de todos los orientales. Una película que es quizá en algunos momentos tiene algún toque infantil, el guión no es muy currado y, bueno, pues salvan las escenas, lógicamente, de lucha de Bruce Lee, solo para amantes del género. En su edición en Blu-ray, que viene en versión combo con DVD, disfrutamos de una buena imagen y sonido y algunos extras, yo diría, un poquito interesantes, pero que podía haber dado más de sí. En sí, la siguiente película es Valor de Ley, del 2010, dirigida por Joel y Ethan Coen, los hermanos, y en el reparto cuenta con Jeff Bridges, Eileen Sheffield, Matt Damon, Josh Brolin y Barry Pepper, entre otros. Un remake del clásico de 1959 protagonizado por John Wayne. Y bueno, pues yo creo que bastante bien adaptado al libro, con otra forma de ver, también de ver esa visión personal del libro de los hermanos Coen. Una película realmente un western que, de los pocos que se hacen, se salva y con aroma a clásico. Así que os la recomiendo. También en su edición Blu-ray, con una excelente imagen y un gran sonido y unos extras muy interesantes, sobre todo el que habla sobre el escritor de la novela, un poco denostado y que además él no quería darse mucha publicidad, insisto, resultan bastante interesantes. Y por último, La Cruz de Hierro, una película de 1977 dirigida por un director de culto como Sam Peckinpah, y en el reparto cuenta con James Coburn, James Mason, Maximilian Schell y Debbie Warner. Una película, en la única incursión de Sam Peckinpah dentro del género bélico, y que además narra el punto de vista de unos soldados alemanes en el frente ruso, y bueno, pues con todas las características del cine de Peckinpah, en el sentido de ser, bueno, pues violenta y muy cruda en lo que presenta. Así que esas son las tres recomendaciones para esta Hora del Licántropo, hoy lunes 17. Y vamos a continuar con la música, turno ahora para Jeff Bridges, sí señor, el que acabo de nombrar ahora, que interpreta Valor de Ley, que en la película Crazy Love interpretaba un cantante de country y cantaba temas como este tema, I Don't Know. My friend, or a long lost lover, come

Pues así suena Coldplay, que además parece que podría haber negociaciones para que vinieran a esta maravillosa ciudad a tocar. Ya veremos. El otro día, mejor dicho, bueno, el otro día, hace una semana, después del programa anterior, perdí las llaves. Y hoy, bueno, ese mismo día me acordé de este tema y por eso hoy lo voy a poner. El último de la fila, sin llaves. La vida que espero y esperaré, a la sombra en el oasis que me inventé, como el sabio en las cumbres del saber, soy alga en el mar de la calma, soy tabla de mi propia salvación, me quiero y me protejo de mi misma voz. Llévame con mi corazón, yo suelo hablar, donde reine un tibio sol. A la luz de una espiga donde calentar mis pies descalzos, o quizá donde andar. Llegan las 12, Impossible, Cristina Aguilera. Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? I just got something on my mind. Well, speak on it, girl. It's a it's impossible to love you. If you don't, let me know what you're feeling. Hey, oh, yeah, it's impossible for me to give you what you need. Oh, yeah. If you're always hiding from me. Oh, I don't know what hurt you. I wanna make it right. Boy, I'm sick and tired of trying to read your mind. Bueno, pues 12 y un minuto. Recordar que hoy hay luna llena y hoy estoy mejor que nunca. Quizá no de voz, pero eso es que ya empiezo ya a transformarme y pronto me saldrán los gruñidos. Vamos con una dedicatoria más, que ya había avisado a primeros de, a principios del programa, pero había fallos técnicos, no me logran coger en antena, en fin. Lo dicho, vamos con esta dedicatoria para mi amiga Vero, que cumplió años también la semana pasada. Y a Miroquai, where do we go from here? Para ti, Vero. So happy me to get on, girl. Después del ritmo funky de Jamiroquai, vamos con la siguiente dedicatoria, ahora dedicada a María, que también cumplió años la semana pasada. María Barrio, este tema de Gang, Seems Like I'm Losing You. Vamos a ir llegando poco a poco al final del programa y un poquito más de rock. Vamos a rescatar un tema de una banda que en los 80 fue muy famosa como Europe Cherokee. Thank you. Pues un tema más para cerrar el programa, Debbie Cook, este tema The Time of My Life, y seguramente le va a gustar mucho a Azu. I've been waiting for my dreams to turn into something I could believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon. I couldn't see it until I let go, gave in to love, and watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my world start to turn. And I'll taste every moment and live it out loud. I know this is the time. Pues con este tema cerramos ya este programa. Recordar que son, quitando este, ya nos quedarán dos programas para que Ligántropo se tome unas vacaciones y ya veremos cuándo vuelve de nuevo. De todas formas, aún quedan dos programas. Muchas gracias por estar ahí un lunes más y espero que mi voz vaya mejorando un poco, si es que puedo. Gracias, pasad buena semana, disfrutar de la entrada a la primavera y el lunes estamos aquí de nuevo. Chao.